Pero él vino ya nada más a precisamente a ver. Y esta pregunta le quiero explicar por qué. Sí. Porque es extremadamente raro que un hermano no le avise a otro en una llamada telefónica que acaba de morir su papá. Sí. O sea, que no me lo hayan avisado, no me lo explico más que por una sola cosa que pudo haber sucedido. Que es que haya sucedido algo que ellos estaban tratando de ocultar. O sea, ellos no querían que viniera yo entonces al... Hasta que había ido. Y otra cosa, que es el hecho de que una hermana mía me dijo que mi papá en los últimos meses, previamente a su muerte, le decía con frecuencia, yo le pedía a la mamá que lo llevara a diferentes panteones. A ver, a veces sí, no, no sé. Entonces, eso me ha salido a deducir que mi papá nunca pensó en ser cremado. O sea, él pensaba, él deseaba eso. Y ellos lo sabían. Entonces, que hayan tomado la decisión de cremar a mi papá y de no avisarme, es porque algo había ahí que no quería que yo viera. O sea, no quería que yo llegara el tiempo antes del entierro para que yo viera. O sea, y aquí dice, la señora que prepara los alimentos, le dije que le preguntara dónde lo iban a velar. Las ocho y todo le dijeron porque le iban a cremar. Sí, sí, y luego hubo otras cosas, o sea, otras cosas, una mentira que dijeron. ¿Y usted no ha platicado con su hermano? No, he platicado con una hermana nada más. Sí. Precisamente con la hermana que me dijo esto, que me padre decía. O sea, con la que iba a tener la, que tenía la casa para poder no, ir a la... No, con otra hermana. Con otra hermana. Con ella ya no he platicado. No he platicado con ellos, porque como le decía la vez pasada, estamos distanciados por este problema y por otros problemas, otras cosas que ellos han estado tratando de hacer constantemente. Porque su papá era más que niña, ahí al entrar la recámara y el baño. Ajá. Más que le taparon porque había una escalera. Ajá. Le taparon para que no se lo supiera que se fuera a caer, eso sí me lo explicar. Y tenía tapado y nada más tenía eso, un señor. Nada más la recámara, una media salita que está ahí, y el baño, y la escalera estaba tapada. Él no podía entrar para enfrente, porque estaba cerrada, que era lo que tenían boleta, no sé qué, porque la muchacha comerciante le dio ropa, qué sé yo, no sé, ya no. Sí. O sea, hay que muchas posibilidades. Eso de que murió así como dice mi hermano, me parece que no es porque yo lo quiera ver así. Es una cuestión de leyes de la física. O sea, una persona se queda dormida o inconsciente cuando pasa nada sin pensar eso. O sea, hay una... No, pero el infarto no tiene la cabeza, le digo por eso. Porque una vecina mía se levantó también al baño, sus hijos estaban dormidos. Entonces, pues uno de ellos que se levantó porque quería entrar, ya entró y vio a su mamá sentada en la taza muerta. Bueno, y eso era un infarto. Y también de su papá dijeron que había sido un infarto. Sí, que yo fuera de ahí. Sí, o sea, puede llegar a suceder algo que sea el mundo casi en la paz. Puede haber como cientos de casos en el mundo, pero la mayoría de los casos no creo que sea en la paz. No sucede cuando estamos en el mundo, estamos en el central esperando un camión, empezamos a cabecear y sabemos que si no reaccionamos, nos paramos en el piso. Y vemos a cualquier persona que se queda dormida, pero va a dejar. O sea, es un gran, extremadamente raro que yo creo que sea imposible. Puede llegar a ustedes, pero las probabilidades están en favor del hecho de que una persona se caiga tan siquiera inconsciente estando sentada. Y más todavía en un tipo de asiento como ese. O sea, donde no hay casi respaldo, no hay ni acelerado, ni acelerado. Entonces, además, hay otra cosa que puedo decir. Yo creo que no va a ser que una persona no se debe dejar así, habiendo cambiado. Me refiero a la responsabilidad de los familiares. Pero es lo único que comentaba. cuando vinieron a ver si, pues, si podíamos aquí nosotros, sí, ¿no? De la alimentación de cara, y pero él no quiso venir, entonces dijo que por qué mejor no le llevaban los alimentos. Y la señora le llevaba desayuno y le llevaba comida. Ya que era no se decía si ellos le traerían, qué sé yo, ¿no? Y luego me dijeron que se lo traían para acá porque su papá estaba preso y que se quería venir a su casa. Es que nadie de los familiares lo quería tener en su casa. Nadie. Entonces, también por eso él mismo lo decía. O sea, porque él se sentía mal. O sea, él nunca, yo lo conozco, me iba a dejar pasar. Sí, y yo sé muy bien que él no hubiera pedido a ninguno de los familiares, ¿sabes qué? Déjame estar aquí. Que de hecho él lo decía, pero él lo decía porque él sabía que nadie lo. De hecho, si de verdad alguno de ellos hubiera tenido un verdadero interés en él, de quererlo tener ahí en su casa, lo hubiera demostrado, ¿verdad? Lo hubiera demostrado construyendo un cuarto en el patio. Y nadie lo hizo, ¿no? De hecho, nosotros nadie lo hizo, sino una hermana de ellos, una hermana hasta cierta Europa con el dinero que nos hubiera podido construir. Entonces, ahora el problema aquí es que yo lo que quisiera es la carta del médico que supuestamente lo ver, así, ahí sí no sé qué médico sería, porque no estaba aquí, no me dieron una determinada de doctor, ¿verdad? Ahí sí no sé decir de qué médico. Pero usted supo que lo vio médico. No, por eso digo que no supe si lo vio al médico, no sé. Nada más también había que me dijeron que había muerto de un infarto. Ahora, usted que trabaja aquí, que se hace esa pregunta, yo pienso que usted ya tiene experiencia en esto, o por lo menos conocimiento. En cuanto a qué es lo que desde el punto de vista legal debe hacerse cuando muere una persona. O sea, muere una persona y luego ¿qué pasa? ¿Hay alguna ley, alguna norma que diga que se debe hacer forzosamente una autopsia para determinar cuáles son las causas? Pues creo que sí, pero no, es más que hoy en día hoy. Sí. Ahora, yo lo que digo es que, y esto lo sabe muchísima gente, ¿no? O sea, no nada más yo lo digo, o sea, lo dicen expertos en esto, mucha gente que se dedica a la psicología, a la psiquiatría de familia. La gente que tiene ya cierta edad, gente de la tercera edad, tiende más a deprimirse. La gente joven. Entonces, es mucho más delicado que se le deje una persona que sola. Sí, o sea, y completamente de marido también, habiendo tenido varias operaciones, poco tiempo antes, por estar enfermo de angina de pecho. Entonces, lo evaluo así, y yo me digo, bueno, pudiera haber tenido una cosa. Hasta pudo haber sucedido, yo no sé muy bien, que pudo haber sido mi mamá se hubiera suicidado. O sea, que a lo mejor si lo encontraron el maniquí, ¿sabe? Hasta eso un día. Porque puede ser que haya otro video nada más para aparentar eso. A mí las personas que me traen aquí a la casa de una es precisamente porque viven con sus hijos y que trabajan y que no los quieren dejar solitos porque entran en una depresión horrible, ¿no? Entonces, una persona sola, como usted dice, la soledad es mala consejera, pueden hacer algo de ellos mismos quitarse la vida, o de coger un cuchillo que quiera abrir y estuvo que la dejen abierta, por eso me lo tengo acá. Entonces, para que ellos no entren en esa depresión, porque la casa de una de ellos se distrae mucho. ¿Por qué? Porque conviven con personas de su misma edad. Sí, yo he platicado con gente que está aquí y dice que está pasando bien. Entonces, pero ahora, ¿por qué si no había nada malo, procedieron de esa manera? ¿Por qué no me avisó el cuando platicamos por teléfono? Lo que usted dice, ¿por qué se lo ocultaron? Sí, pues me lo ocultaron. Y otra cosa que me cae mal todavía es que me envió un email esa noche, como a las 9 de la noche, una hija de mi hermana, pero con mentiras. Porque me dice. Supuestamente el email lo envió una hija de ella, pero pudo haberlo enviado ella misma. Dice algo así, mi mamá me pidió que mira otra vez para decirte esto, es que ni mi mujer le dice, cuando me dice ella que no partió. Pero ¿por qué no le avisaron de la muerte? No, a mí no me avisaron, prácticamente lo tenemos cuando ya había muerto. ¿Y por qué hay algo no, de madre? No, no, eso no es raro. Es que como a las 6 de la tarde es el mismo día. ¿De avisar? Que no, platicamos por teléfono. Ah. Y colgamos y no me dijo nada. ¿De que había muerto? No me dijo absolutamente nada. Ah, no, no, su papá se murió en la madrugada. Y fue el mismo día, porque de hecho, aparte que hay personas que me han dicho que fue ese día, el 27 de mayo, y aquí ya sacaron la acta de defunción, según la acta de defunción fue ese día. Y yo tengo anotado que yo todo lo que hago, anoto y llamar, telefónicas que hago, que recibimos. Y entonces tengo anotado hasta la hora exacta que hice la llamada. Y yo de hecho cuando supe eso, que había muerto el mismo día, ya caray, entonces murió después de las 6 de la tarde, pensé, no, fue antes, entonces ¿por qué me lo ocultaron? Entonces ¿por qué me lo ocultaron? Ahora, ¿por qué lo quemaron? Esa es otra cosa extraña. Porque hay una familia, cuando más entre nosotros nunca ha sido que alguien diga, yo prefiero ser cremado. Y mi papá además hizo cosas que nos hacen pensar que no deseaba ser cremado. Si hizo cosas así tan evidentes, ¿por qué hicieron algo en contra? Además, lo que se pudieron haber economizado. Y si en una familia en la que hay varias personas que tienen, se puede decir que una posición económica bastante alta, suficientemente alta como para que se haga un sepelio en lugar de una cremación, sea cualquier cosa, o sea, sea como defenderse para mí y irse en pago. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Y entonces, por eso, o sea, voy a encontrar de maneras qué es lo que se debe hacer desde el punto de vista legal en estos casos, qué es lo que ellos debieron haber hecho, qué es lo que debieron haber hecho cuando eso fue el 17 de mayo del 2005, hace como 2 años y medio. Entonces, otra cosa sería, usted me decía que había ido la cocinera de aquí en Xochitl. ¿Al día del desayuno? Ajá. Entonces, había ido al desayuno. Yo tengo entendido que ella no vino cuando llegó mi hermano. No, porque ella se vino. Ella fue como 3 veces. Ya no había quedado feliz en mi pareja, no está. Yo creo que está don Polito, le dice que me dice que voy a poner a hacer la comida. Entonces ya vino la muchacha que hace el aceite y ya le dijo, dice, señora, no sabes si se me olvida. No, hombre, digo, ¿sabes qué? Lo que me está viendo es que le llevaba en el desayuno y la batió. Entonces dice, ya me quedé pensativa y le hablé por teléfono. Porque las personas que vienen a la casa de un asilo, teléfono de ellos y teléfono que está la responsabilidad personal de traerlo y de recogerlo. Pero como a él no le deja traer nada, le dio un teléfono, siempre para cualquier cosa avisarles. Y me dio el teléfono y le hablé al hijo, de los en el banco, pero fue como a las 12 que vino. ¿Y usted le habló como qué hora? No, yo le hablé, a eso que vino luego. Ah. Luego vino. Yo, cuando la muchacha vino, ya le he hablado yo como después de la cosa. Es que es claro que aquí estuvo presente el momento que entraron por primera vez. Supongo que el único que entró fue él, ¿no? Pero es que vino y habló, porque la reacción la fe. Porque se tomó y se fue, ya me voy. Ajá. Y ya Xochitl se vino a hacer la comida y pues yo preocupada. No fuimos. Ya después vino y me dijo que había se la dijo. Y aquí, o sea, no sé si yo, pero aquí cuando una persona fallece, aquí es lo que le digo. Cuando fallece aquí dentro de la institución, lo que se hace. tiene que venir el Ministerio Público. Ah, sí. Sí, sí, porque está aquí con nosotros, es decir, tiene que venir el Ministerio Público. Sí. Hace como unos 15 días, una señora se me puso mal, le dio un infarto cerebral. Entonces, lo primero que yo hice fue llamar a los médicos, porque no tenemos ahora ya aquí, ¿no? Porque ya lo que hacen el servicio social ya no los manda. Entonces, pero llamé a un médico que está en la oficina central de Berlín. Le digo, ¿sabes que tengo a una señora que se me puso mal? Y que tiene, no sé, porque estaba mal, como quemándose, como llorando. Le digo, dice, bueno, no, es que no tengo caso, ¿sabes que me urge que te vienes? A que me vayas a la central. No, no, se dejaron de venir. Le digo, los médicos, ya la vieron y esto le toma la presión, le da azúcar y eso. Pero le digo, fíjate, la señora tiene la boca medio chiquita y el papá de la sala del lado derecho. Ya la vio en el examen. ¿Sí? Pero para mí es un embole de la señora. Entonces lo que hicimos es llamar a una ambulancia para llevarla. Le hablo, lo primero que hice fue hablarle a la familia, a su hijo. ¿Sabes qué? Vente porque tu mamá se me puso mal, pero el tema es que no sé. Tiene seguro social si quiere. Entonces le digo, ¿sabes? A una ambulancia tiene para que venga y la recoja, porque para que la vean. Se tardaron mucho los hijos, lo que hicimos fue a llamar a otra ambulancia, el dinero, dinero me lo dio. Para el doctor que la llevaron a la ambulancia y el doctor se fue en su carro de trayecto. Ya yo tengo que decirle que cuando en una institución, dentro de una institución como esta, si usted ha ido a un fumador, si ese procedimiento no lo llevaron. Ah, no, no, si no es así, si mi demanda yo sé que bueno, no, pero no se ha pasado. Pero en unos casos de eso, pues llega a morir aquí, a cerrar la familia, pero no pueden sacarla hasta que venga el Ministerio Público. Y le tienen que hacer la Y cuando no se siente no dejado, o sea, cuando usted dedica a su papá, o sea, una familia, por ejemplo, cualquier familia, ¿no? Usted me imagino que la familia es responsable. Se hace responsable. Ahora, creo yo que si él estaba solito, por lo ideal es que ellos hubieran llamado a un médico y que el médico diera el diagnóstico. Sí, Andrés, que vaya que igual Gracias.